En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este martes 22 de enero, que en lo futbolístico nos parece un lunes. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4. Muy buenas tardes. No hubo sorpresa. El líder, el Granada, se impuso al Elche por 2-1 en el nuevo Los Cármenes anoche, con frío. Pacheta apostó de salida por un tribote, sentando a Javi Flores en el banquillo, y el equipo sufrió mucho. Sin balón no hay paraíso y el Elche no lo tuvo. 2 goles de Montoro dejaron el marcador y el partido muy favorable en el descanso. El poste y Edgar Badía evitaron un resultado más abultado en la primera parte. Todo cambió en el segundo tiempo. Los ilicitanos dieron un paso al frente y el Granada 2 atrás. Dominaron, marcaron el 2-1, incluso tuvieron el empate en la cabeza de Benja, pero no llegó. La conclusión es que se desperdició la primera parte por ser conservadores. A domicilio el equipo se encoge. Todo sigue igual a 3 puntos del descenso y a expensas de lo que pase con el Reus. A pesar de que parece ser que tiene nuevo propietario, la Liga insiste en su descenso. Todo dependerá de la decisión a final de mes del juez único de competición. Bueno, pues la actualidad del Elche Club de Fútbol en este martes diferente, que para nosotros es un lunes. De hecho, hoy vamos a tener la tertulia de los lunes, hoy martes, porque el Elche jugó anoche en Granada. Esta noche tendremos a todo gol a partir de las 10 de la noche para repasar las mejores imágenes del partido, las voces de los protagonistas y, en definitiva, bueno, pues todo lo que ha sucedido en esta primera jornada de la segunda vuelta. Abrimos escaparates y entramos en tertulia. Buenas tardes. No, no puede terminar así el capítulo. ¿Ya son las 2? Veo el siguiente. Es tarde. Play. Ver un capítulo más es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia con cámara trasera, frenada de emergencia, pantalla táctil de 6,5. Nuevo Skoda Fabia con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.600 euros. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda en Elche Serra Import y en Alicante Remeicar, Grupo Serrano Automoción. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Nuevo Rexton de San John. El SUV más sólido y seguro que hemos fabricado jamás. Un elegante crossover para experimentar nuevas cotas de confort y conectividad. Solicita una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Nuevo San John Rexton. Nacido para triunfar. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario Sam John, en Elche, Sor Josefa Alcorta 35. ¿Problemas de obesidad y sobrepeso? En Ilai Clínica de Cirugía y Medicina Estética de IMED Hospitales somos expertos en todos los tratamientos para la pérdida de peso. Un equipo médico multidisciplinar le ayudará en su camino con una solución adaptada a sus necesidades. Le ofrecemos los últimos avances en programas de nutrición, balón intragástrico, método POSE y cirugía bariátrica. Ilai, con la confianza y seguridad de un entorno hospitalario. Estamos en Elche y Torrevieja. Pide una primera cita médica gratuita en el teléfono 966 91 51 54 o en ilai.es. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 23 de enero, la segunda unidad con el 70% de descuento en cientos de productos. Pan de molde Bimbo sin corteza, 450 gramos, la segunda unidad por solo 63 céntimos. Arroz bomba Eroski, un kilo, la segunda unidad por solo 76 céntimos. Aprovecha el 70% de descuento en la segunda unidad de Eroski Elche. Contigo en el Centro Comercial La Llub. Teleelch.es, la página web de Teleelch, se renueva para ti con un diseño más innovador. Más noticias, más deporte, más vídeos, más contenido. Y ahora adaptado a todos los dispositivos. Teleelch.es. Más visual, más interactiva, más Teleelch. En Teleelch.es. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la U. Holiday Gym. El éxito de estar en forma. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues vamos a analizar lo que dio de sí esa primera derrota de la segunda vuelta, y es que el Elche ya empeora los números de la primera vuelta, porque la primera vuelta en este partido sumó un puntito en casa, ayer perdió, que por otra parte era lo normal. De hecho, en las casas de apuestas se pagaba mucho y bien la victoria del Elche o incluso el empate. Sin embargo, la victoria del líder era lo normal, que además ha recuperado ese liderato. Pero vamos a ver qué le ha parecido a nuestros contertulios habituales. Nuestro compañero Adrián Díaz, del diario Marca y diario Franjiverde, ya está aquí con nosotros. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué impresión te llevas de la derrota ayer en el Nuevo Los Cármenes? Bueno, un Elche con dos caras. Una primera parte muy mala del equipo. Ya no sé si más por demérito del Elche, que salió con un 11 más defensivo, por eso, sobre todo por ese cambio de la entrada de Karim Azamón por Javi Flores, se notó mucho en la creación. Creo que el Elche sí que intentó, por lo menos desde el inicio, ser, digamos, un poco ofensivo, pero es que faltaba mucha creación en ese centro del campo, y al final Granada, si va líderes por algo, tienen bastantes argumentos ofensivos mayores que el Elche, y la primera parte acabó 2-0, pero si no llega a ser por Edgar Badía, igual hubiera acabado 4-5-0 tranquilamente. Luego la segunda parte, repito la expresión, ya no sé si más por mérito del Elche o por demérito del Granada, que quizás con el 2-0 pues ya sentía que podía replegarse y salir al contragolpe para sentenciar, aunque luego creo que el cambio que hizo Diego Martínez de entrar un pivote defensivo como Alberto Martín en el centro del campo, intentar contrarrestar ese juego, y no funcionó, así que le doy más mérito al Elche. Y yo creo que faltó poco para sumar un punto en casa del líder. El palo de Sori, el penalti, la ocasión que tuvo Benja. Sí que es verdad que quizás faltó algo de remate, pero bueno, es algo que lleva adoleciendo este equipo en toda la liga. Y más o menos es ese resumen. Dos partes bien diferenciadas, una muy mala, una segunda en la que el Elche demostró que es capaz de plantarle cara a cualquier equipo, pero no llegó a entender por qué el equipo en la segunda parte, entiendo que ya no tenía nada que perder con el 2-0, pero no entiendo por qué la primera parte no salió a jugar de esa manera, porque seguro que el partido se hubiera desarrollado por otros derroteros más positivos para el Elche, pero como has dicho, perder en el campo del líder era lo normal para el Elche, y por lo menos nos queda el consuelo de que el equipo, con una jornada menos, sigue a la misma distancia del descenso. Claro, es que si ya de salida jugar con un doble pivote defensivo como Xavi Torres y Manu Sánchez, si a ello le añades a Karim, que es más defensivo que atacante, quitando a Javi Flores, claro, le estás dando la pelota por completo al Granada. Y este Elche sin balón sufre muchísimo. Entonces, yo, mira que a mí me gusta destacar las cosas que me gustan de Pacheta, que son muchas, pero los planteamientos fuera de casa está empecinado en sacar equipos más conservadores y no le sale. Y sigue empecinado en eso. Y eso es lo que yo le critico. Porque luego ves que en la segunda parte, en cuanto salen Javi Flores y sale Nino, la cosa cambia. Y claro, ¿cómo no va a cambiar? Si son jugadores que quieren la pelota, que la piden. Es que ayer, en la primera parte, ¿a qué jugador le dabas el balón? Se lo dabas a Iván Sánchez, a ver si el hombre hacía algo. Pero él no es el organizador del equipo. Entonces, yo creo que al final es un... Aparte de que efectivamente juegas en casa del líder y el líder está fuerte y tal, pero es que tú le ayudas a que eso suceda. Y por eso nos quejamos, porque en la segunda parte ves que sí tienes opciones para más. Y si tienes que morir, muere con tu estilo. Pero bueno, saludo también a ver que te encuentre el marrón, a Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué sensación te dejó la derrota por 2-1 ayer en Granada? Me dejó sensación de que después de ver el partido, el Granada tampoco era tan fiero, ¿no? Como nos imaginábamos antes de comenzar el mismo, ¿no? Es decir, te queda ahí la sensación de que posiblemente habiendo entrado, si se hubiera entrado antes al partido, se podía haber rascado al menos un punto, ¿no? Bueno, al final coincido con vosotros en el tema de la primera parte, de sobre todo la declaración de intenciones que hace el míster cuando saca un equipo tan, tan defensivo. Además, estoy totalmente de acuerdo contigo, Paco, en el hecho de que si sales con doble pivote, por lo menos no metas también a Karim, que es otro medio centro más. Si ahí hubieras utilizado a Javi Flores o Nino, posiblemente hubieras tenido algo de más llegada. Aunque a mí me gustaría ver a un centro del campo con Karim y Xavi Torres y por delante, por ejemplo, Javi Flores o Nino. Pero bueno, el míster se está empeñando. Los resultados fuera de casa no llegan con este sistema tan, tan férreo defensivamente hablando. Y ahí están los partidos de Cádiz, Tenerife, el de ayer, el Deportivo, donde prácticamente no has sacado ningún punto. Entonces, yo creo que debería intentar morir con su estilo, ¿no? Por el hecho de que se ha demostrado que cuando está jugando con tan solo un pivote defensivo por delante de la defensa y con gente más ofensiva en la línea de tres cuartos, el Elche es cuando más crea, ¿no? Ayer, de hecho, la primera parte acaba 2-0 y podría haber acabado incluso más de forma más abultada si no es por el acierto de Edgar Badía y por un penalti clamoroso que no nos señalaron. Tenía que decirlo para que, sobre todo vosotros dos, lo apuntarais en la lista de los errores arbitrales. Lo tengo apuntado. Se produce un penalti clarísimo de Manu cuando el resultado era 1-0 y luego, sin embargo, el árbitro... No hubiera cambiado el resultado porque al final marcaron el 2-0 y no hubiera variado. No sí, es como, que... Por ejemplo, el de Majadahonda sí hubiera tenido mucha más incidencia si le pitan el de Neider, porque ahí íbamos 0-0 y acabamos ganando el partido. Pero sí es cierto, es un penalti que lo anoto en el DB. También la segunda parte es verdad que el Elche juega mejor con la salida de los supuestos jugones. Hay que pensar que también es debido a que el Granada al final te da la pelota porque él mismo quiere darte el balón, porque él se siente cómodo jugando así. Es un equipo que ha ganado infinidad de partidos por 1-0. Y cuando se ve en el resultado no 1-0, sino 2-0, pues aún se siente más cómodo, ¿no? Y te da la pelota como diciendo, bueno, ven tú a por mí porque yo aquí es donde me siento cómodo, y saliendo a la contra con jugadores como Vadillo, Puerta, Adrián Ramos, que son bastante rápidos, la verdad, ¿no? Entonces, se junta un poco todo, ¿no? Si el resultado hubiera sido más ajustado, posiblemente con el equipo de más jugones del Elche dentro del campo, el Granada no te hubiera dejado que lo hubieras dominado de esa manera, ¿no? Hay que poner todo sobre balanza porque no es tan, tan cierto el hecho de decir, no, cuando salen los buenos somos mejor que el Granada y cuando juega el músculo y los más defensivos somos peores que el Granada. Hay que meter ahí en el saco circunstancias como las que se estaban dando en la segunda parte, donde el Granada te entrega la bola y te da todo el campo porque sabe que ahí se siente cómodo. Bueno, también es cierto, eso es verdad, pero también es cierto que el Elche da un paso al frente, incluso con los mismos, porque los cambios no llegan hasta el minuto 17. De todas formas, ¿por qué entendéis que Pacheta se obstina en buscar ese planteamiento más conservador cuando, por ejemplo, en Pamplona, campo difícil, el equipo está más cerca de ganar que de perder y empata? En Oviedo, campo difícil, el equipo está más cerca de ganar que de perder y empata. jugando como siempre ha jugado el equipo, con ese 4-1-4-1, solo un pivote defensivo, no mete tanto músculo en el centro del campo, Extremadura más de lo mismo. ¿Por qué si en aquellos partidos estuvo más cerca de ganar y no perdió, por qué desde entonces apuesta por equipos de más músculo que no le dan resultado? Alcorcón, Coruña, Tenerife, Cádiz, ayer sobre todo, ¿por qué? Yo creo que entiende que de esa manera está más cerca de, o al menos puntuar o ganar, que de la manera de la que podría salir en casa. Es lo único que, pero que, es que no, puedo llegar a entender. Pero no le sale. No, yo intento responderte, Paco, a la pregunta, porque creo que entiendo que Pacheta considera eso, que entiende que saliendo Karim por Javi Flores va a tener más posibilidades de puntuar en el nuevo Los Cármenes que saliendo con Javi Flores y Nino, por poner un ejemplo. Pero si es que se está viendo que no es así. Entiendo que ya hablamos de los primeros partidos del inicio, Osasuna, Oviedo, pero es que ya los equipos te conocen más, ya no, los partidos ya van a ser más cerrados, la necesidad va a petar más, los puntos van a ser más valiosos conforme se acerque el final de la competición. Pero aquí la pregunta que creo que respondemos todos es cómo es más capaz de sumar el Elche, siendo fiel a su estilo de manera ofensiva o intentando encerrarse atrás y entregarle un poco, tener menos argumentos ofensivos y defender más y la pelota. Es que, Adrián, el estilo Avar ha cambiado, porque antes el estilo era jugar con un pivote defensivo. Desde Majadahonda el estilo ya es jugar con dos pivotes, y allí es que jugamos con tres. Yo creo que es que el míster lee los partidos en su cabeza como dividiéndolos en dos partes, ¿no? Una en la que pretende salir con un equipo más defensivo, a ver si llega al minuto, no sé, si imaginará el 45 o el 60, empate a cero, y a partir de ahí utilizar el plan B con gente más ofensiva e intentar ganarlo. Es lo que quiero pensar, ¿no? Porque él hace el partido más rocoso, más duro, piensa en su cabeza que lo va a hacer más duro y más difícil, y que si consigue llegar a ese minuto 55-60 empate, es cuando entonces, metiendo gente como Nino, Javi Flores o el propio Benja, puede, ayer Nacho Gil también está al banquillo, puede darle un giro y ganar incluso los tres puntos. Pero luego es su propio equipo, digamos, el que le mata el plana, ¿no? Ayer el Elche pierde 2-0 al descanso por dos fallos defensivos puedes cometer. Es decir, vaya dos goles. Es que el primero entra Montoro totalmente solo, libre de marca, en un remate de cabeza fácil, que eso es incomprensible cuando tú te estás jugando la vida, sobre todo porque donde no te tiene que ganar el Granada es en el balón parado. Es decir, tú, si al final te gana por calidad, porque es un equipo de los punteros en presupuesto y tiene más mimbres que tú, pues vale, pues agachas la cabeza y te vienes. Pero en un córner donde las fuerzas igualan y tienes que tener el 100% de concentración, ayer a mí me irritó el primer gol. Pero es que luego el segundo, Manu Rodríguez, que no está jugando, hace un despeje horrible, que lo deja en la frontal del área, porque el despeje tiene tiempo para sacar el balón de ahí y no sé lo que hace, que despeja mal, llega el balón a banda, lo centran, y luego el despropósito de Verdú que remata hacia portería. Estamos hablando de que por tus propios errores te has ido al descanso con 2-0. Entonces, Pacheta dirá, bueno, estamos trabajando toda la semana este férreo sistema defensivo para luego nosotros mismos crucificarnos. Es ahí un poco donde su idea de intentar llegar al descanso al 55-60 se le cae, ¿no? Ahora, ¿es idóneo pues, por los resultados? Pues yo creo que todos pensamos que no, que debería por lo menos... Bueno, si sales con dos mediocentros, pues intenta utilizar ayer a uno con más recorrido, como de vuelta con Karim, pero acompañado de Manu Sánchez o Xavi Torres. No metas a los tres. Eso es lo que desde fuera se aprecia, que con un equipo más ofensivo, pues el Elche ofrece mejores prestaciones. Bueno, es que ese tipo de planteamiento que dice Jorge es que es un riesgo para lo que estamos viendo últimamente del Elche, la poca fiabilidad defensiva sin balón, encima en un campo como el del Granada. Tú, sabiendo que sin el balón no defiendes bien, porque yo creo que ayer fue evidente, fue 2-0, pero fueron, por mucho que diga Pacheta ayer, que fueron los dos goles a balón parado y que fue un vendaval del Granada. Si ves que ese estilo, si esa forma de plantear los partidos no te funciona porque defensivamente no estás bien sin balón, aunque sea un riesgo meter a gente más ofensiva, porque así quizás defiendes peor sin balón, pero tú intenta plantear el partido de la manera más idónea para tu estilo. para tu estilo. Además, es que también se contradice un poco Pacheta. Es que él lo dice, es que nosotros sin balón sufrimos. Entonces, ¿por qué le entregas el balón con esa alineación? Porque es que con esa alineación le vas a entregar el balón. Claro, y el viernes dijo, vamos a intentar ser protagonistas con y sin balón, vamos a intentar ser valientes en Granada, nos da igual jugar en el planteamiento jugando contra el último en casa o contra el primero fuera, pero es que luego viendo las alineaciones y los planteamientos, eso no se corresponde. No, a mí me da la sensación de que son alineaciones para lo que dice Jorge, aguantar y madurar los partidos, pero que no le está saliendo nunca, o para no salir goleado, porque es que si no, no lo entiendo. Yo me la jugaría con mis cartas, y mis cartas es tener el balón. Voy a sacar, no digo a todos los jugones, pero sí un equipo equilibrado, como jugaba antes, con un pivote defensivo. ¿Quieres poner a dos? ¿Quieres poner a Manu Sánchez y a Karim, que tiene más llegada? Pues vale, pero tres, ¿y quién maneja el centro del campo? Entonces, yo no soy entrenador, pero hay cosas que se contradicen por sí solas. Y no puede ser protagonista con balón si no tienes jugadores que sean de ese corte. Pero bueno, dicho esto, es cierto que entraba dentro de la lógica perder el partido. Es cierto que en la segunda parte el equipo está a punto de empatar. Con todo lo mal que se hizo en la primera parte, está a punto de empatar. Y el Granada al final pierde tiempo, utiliza el otro fútbol para intentar que si me he lesionado, que si tal. Porque el Granada no es un equipo brillante, pero sí sabe a lo que juega. Y a lo que juega es a que no le marquen gol. O sea, en la segunda parte juega a que no le marquen y a intentar sentenciar. Y le sale. ¿Por qué? Porque ese equipo está diseñado para eso. Y está trabajado para eso. Por eso no entiendo cuando fuera de casa el Elche ha hecho muy buenos partidos y ha sumado puntos, ¿por qué no vuelves a eso? Pero bueno, Pacheta es el entrenador, insisto, para mí es lo criticable de esta temporada, porque el resto lo está cumpliendo. Creo que es un entrenador que está, no solo ascendió al equipo, sino que lo está manteniendo fuera del descenso, que mantiene el equipo muy unido, que es un gran psicólogo, que tiene cosas muy buenas. Pero si hay alguna crítica, creo que son los partidos fuera de casa. Y por eso creo que, salvo que cambie radicalmente, la permanencia va a pasar por el Martínez Valero. Y hay que centrarse ahí, porque no tiene pinta de que fuera vaya a cambiar de la noche a la mañana. No sé cómo lo veis vosotros. Pues sí, ¿no? Los resultados están ahí, ¿no? Solo se gana un partido fuera de casa en toda la primera vuelta. Y nada, pues hay que hacerse fuerte en casa, ¿no? Es verdad, pensando ayer lo que prolonga el árbitro y lo poco que se jugó, me gustaría que el Elche hiciera lo mismo aquí, cuando juega de local, que sea más listo y sepa matar. Pues ya, pero que lo hagan, que se tiren, que pierden tiempo, porque es que a veces aquí pasamos, cuando se va ganando, pasamos unos últimos minutos que de infarto siempre, porque no saben parar nunca el partido. Ayer, no sé si se jugó de los últimos 6-7 minutos entre el tiempo que quedaba y la prolongación, no sé si se jugarían 30 segundos, porque estaba siempre el balón parado en el suelo, no había manera de jugar, ¿no? Ayer, el lado positivo del partido, me gustó Sori, no sé, vi a un Sori diferente, vi un Sori... Está más incisivo, sí, que antes, aunque está fallón en los controles, bueno, yo dos o tres. Pero con la cabeza más arriba, más peleón, propicia la jugada del penalti, hace una muy buena jugada en el palo. Vi un Sori más activo, un Sori más parecido al de las 12-14 primeras jornadas que el de las 5-6 últimas de la primera vuelta, y eso me parece una buena noticia, ¿no? Por el hecho de que este equipo depende mucho de Sori, ¿no? Yo creo que ayer estuvo cerca del gol, necesitamos sus goles para mantener la categoría, va a ser importante que Sori recupere la confianza y vuelva a anotar. Y luego me gustó también, aunque no estuvo acertado en el último pase, pero me gustó Hossan, me gustó el desborde y la electricidad de Hossan, por el hecho de que estuvo rápido, estuvo eléctrico, con desbordes, con buena profundidad. Le falló el último pase para haber completado un buen partido, pero creo que la llegada de Nacho Gil propicia ahí una competencia en las bandas que el Elche se va a ver beneficiado, ¿no? Luego en el por contra, muy disgustado de nuevo con el partido de Alexander. Es un futbolista que en rueda de prensa el viernes lo escuchas y parece que él mismo reconoce que tiene que dar su mejor versión, pero luego ayer, no sé, no, lo único positivo que hizo poner un centro a Benja, la verdad que Nesa la pone bien, pero tiene que ser un jugador más incisivo por banda derecha, se le tiene que exigir más profundidad, tiene que ser más contundente al corte, nos entra mucho por su banda porque no es un tío expeditivo en defensa. Entonces yo, no sé, a mí sinceramente me gustaría que volviera Tecchio, en mi opinión personal. Y luego Manu Rodríguez no aprovechó ni mucho menos su oportunidad. No, es un chico que no lo veo. No sé si es porque no tiene el ritmo de partidos o por lo que sea. Tampoco es sencillo volver después de 4 meses sin jugar en ese campo. Posiblemente, pero no lo veo un tío fuerte que cierre bien su banda. Entraron también mucho por ahí. Me gusta ver ahí a Juan Cruz, ¿no? Lo veo más fuerte para esa banda. Y prescindiría de nuevo, redundamos en lo mismo, pero la dupla Manu Sánchez-Xavi Torres intentaría no volverla a ver mucho más, porque o uno u otro. Yo ahora, no sé, estoy viendo a Xavi Torres que está bien el chaval. Apostaría ya en casa por un solo pivote por delante de los 4 defensas. Yo también. Un Xavi Torres que, por cierto, hay que reconocerle el buen lanzador de penaltis que es, porque ha lanzado los 3 y además los 3 magníficamente lanzados, engañando al portero, y ayer no era fácil porque se tiró 30 segundos para lanzar, presión ambiental, Granada, y lo tiró muy bien. No sé si, como ha destacado él algún jugador y a otros les ha metido caña, ¿tú te quedarías con alguno? Hombre, me quedo indiscutiblemente que no lo habéis nombrado con Edgar Badía. Edgar Badía. Porque hizo lleva 2 partidos muy buenos, porque contamos también en Nastic. 2 partidos muy, muy buenos, sobre todo la primera parte hizo muy buenas paradas. Luego, Soria en la primera parte me pareció algo desacertado. También es verdad que estaba bastante solo e incluso en alguna jugada pues se le vio a otra cosa. Recuerdo una falta que le hizo Bernardo Cruz y se le quedó mirando como encarándose con él. Se encaró 2 veces o 3. Sí, sí, sí. En esa con Bernardo, Manolín le tuvo que empujar para que se fuera, porque al final creo que vio una tarjeta amarilla. Vio una amarilla por intentar separar a Josan y se llevó en la amarilla. Eso fastidia, porque además con esa amarilla ahora pasa a estar apercibido, Sori, con lo importante que es. Y ese tipo de tarjetas amarillas, por mucho que sea joven, hay que intentar evitarlas. Pero sí que es verdad que en la segunda parte, Sori, el palo, el penalti provocado. Luego, en la primera parte también tuvo un par de remates. También, como ha dicho Jorge, creo que Josan estuvo bastante bien, sobre todo en la segunda parte. Xavi Torres, más allá del penalti, creo que también va más. Yo creo que si tuviera que quedarme ahora mismo entre Xavi Torres y Manolín, me quedaba con Xavi Torres ahora mismo, porque creo que equilibra muy bien al equipo. Karim le vi poquito. Manu, entiendo que llevaba casi 4 meses sin... Llevaba desde Alcorcón. Es una falta de confianza, está claro. Y que creo que ya, aunque fuera muy importante en el ascenso, creo que ya, además ya se le vio en los últimos años en el Lugo y en la Cultural, creo que defensivamente ya anda algo flojo para lo que es la categoría. Y Alexander, como ha dicho Jorge, sí, no acaba de despuntar. Un paso más. No acaba de despuntar. Y luego también leí, además en un comentario de Twitter, de un aficionado al Granada, decía que pocos balones tocó Nino, pero qué bien. No, o sea, no. ¿Con qué criterio cada balón? Por eso yo, fíjate, y no es ventajista, ¿eh? Yo lo decía el viernes, yo es que me la jugaba, no ya con Javi Flores, que pensaba que iba a jugar, sino poniendo a Nino. O sea, yo pondría la máxima calidad posible en un campo como ese, bueno, que el Granada no es nada del otro jueves, lo que pasa es que es un equipo fiable, muy equilibrado, pero yo ponía a los buenos y que se imponga el que más calidad tenga. Y Nino es que para mí tiene que jugar siempre o casi siempre, pero bueno. Doctores tiene la Iglesia y veremos si Pacheta el próximo sábado frente al Numancia va a seguir apostando por ese doble pivote. Ya no digo el triple, porque aquí en casa no lo veo, pero sí es cierto que está jugando con el doble pivote y yo estoy contigo, Jorge. A mí me gustaría ver a un solo pivote y el resto jugadores de corte de creativo, pero me da que no sé cómo lo veis. Yo, no, en casa el sábado yo creo que va a jugar con o Xavi Torres o Manolín, uno de los dos, más Karim. Le va a dar, yo creo que... A Karim. Sí, yo creo que le va a dar la titularidad aquí a Karim con uno de los dos. Xavi Torres y Manu Sánchez son más estáticos, ¿no?, a la hora de incorporarse, ¿no? Karim tiene bastante más recorrido. Ayer es verdad de que no tiene mucha presencia con el balón. Pues dijo Pacheta que hizo un partido fantástico, pero Karim. Pero no acabé de verlo. Es que no tocó mucho la bola, pero es un chaval que se mata a correr para arriba, para abajo, y yo creo que eso en casa, con un medio centro defensivo y él, yo creo que es más que suficiente, ¿no?, para intentar dominar el centro del campo. Por delante de ellos dos en la línea de tres, pondré a Iván Sánchez por una banda, a Josan por la otra, y tengo la duda de Javi Flores o Nino, sinceramente. Ahora mismo no sé por cuál de los dos apostaría. Cuando Javi Flores está bien, me gusta ver más a Javi Flores ahí que a Nino, sinceramente, en la posición de media punta, pero llevo unos partidos donde a Javi Flores lo he visto un pelín más flojillo, y Nino siempre es un jugador bastante fiable en sus prestaciones. Entonces, pues no sé, el que mejor ve al míster posible debería de ocupar ese puesto, y luego en punta pues repetiría con Sori, ¿no?, por el hecho de que para mí es el delantero más fiable del equipo, ¿no? Ayer Benja, lástima otra vez, de nuevo tiene una ocasión clamorosa que lo está mereciendo, pero que nos hubiera dado el empate a dos, un centro magnífico de Alexander que entra, remata de frente, que es solo tenía que colocarla a un lado y se le sale fuera otra vez. Por muy poco, porque el portero está haya batido. Pero es que de esas ha tenido ya muchas ya. Este año y es una lástima, ¿no? Que al final aporta trabajo, porque es verdad que el chaval los 25 minutos que estuvo no dejó de correr ni un minuto, pero luego, claro, es un delantero centro. Entonces a un delantero centro lo que se le exige es goles, ¿no? Lástima que tampoco pudiera aprovechar. Hay que ir a por el Numancia a tope, porque nos la estamos jugando sobre todo en los partidos de casa. El Numancia es un rival directo y que yo creo que el partido hay que afrontarlo como una final. Es verdad que a Pacheta no le gusta hablar de finales, pero el partido hay que afrontarlo con la máxima importancia, porque ya estamos en la segunda vuelta y porque ahora los puntos que se vayan ahora ya no van a volver. Eso ya no vuelve. Entonces vamos a ver si en casa nos hacemos fuerte. Porque viendo lo que rascamos fuera, el Martínez Valero va a ser clave. Aunque esto del fútbol a veces es tan, tan ilógico que muchas veces comentamos a lo mejor esto, otras temporadas ha pasado, y de repente ahora a lo mejor empezamos a empatar o perder en casa y empezamos a ganar fuera, ¿no? Porque a veces nunca sabes. Ha pasado eso, ¿no? Que dices, somos un equipo fiable en casa y luego se convierte en algo al revés, ¿no? A ver qué pasa con el Reus, porque si no tuviéramos que ir, para mí es una buena noticia que el Elche sume 3 puntos, aunque lo vayan a sumar todos. Lo van a sumar todos. Sí, pero tú lo vas a sumar de visitante. Entonces, no sé, yo prefiero sumarlo de... Visto por ahí, sí. Y que sobre todo que es una plaza menos de descenso. Sí, no, eso sobre está claro, pero me refiero todo. Que a la hora del calendario, como el Elche tiene que rendir visita a Reus, pues es como haber ganado allí, ¿no? Es verdad que lo van a ganar todos, pero algunos lo tienen que recibir. No es lo mismo recibir al Reus que ir a visitarlo. Siempre los partidos en el municipal de Reus son más complicados, y para un equipo que no gana fuera como el Elche, pues yo lo veo, no sé, como una buena noticia. Vamos a ver qué pasa. ¿Algún cambio? ¿Qué cambios harías tú? Principalmente Juan Cruz. Entraría la vuelta de Juan Cruz. Por Manu, y sí que creo que sí que se le podía dar continuidad a Karim. Y a Xavi Torres o Manuel Sánchez, yo me inclinaría por Xavi Torres, y luego la entrada de Javi Flores o de Nino. Coincido con Jorge en que yo veo a Javi Flores en los últimos partidos un poco más flojo, independientemente de que quizás en este sistema él le ha colocado Pacheta en otros partidos más en banda. Arriba Sori, quizás la vuelta de Tecchio, que yo creo que también reclaman más personas aparte de Jorge, pero sí que digo también que tengo muchas ganas de que llegue el partido del sábado. Creo que es el partido que más ganas tengo de que llegue. No sé, aparte de que ya estamos a martes, uh-huh. y ya es lo bueno también de jugar lunes, que ya tienes el partido más cercano. No sé, me quedo con, digamos, la inercia positiva del partido del Granada, de cómo acabó, y tengo ganas de que llegue cuanto antes, para que esa inercia, o sea, en cada partido es un mundo, pero de que llegue ese partido para continuar con esa inercia positiva y ganarle, que además el Numancia es un rival directo. Ahora llegan varios partidos consecutivos contra equipos de la parte de abajo. Además, tanto que decimos que el Elche fuera de casa, el Numancia es uno de los equipos que todavía no ha ganado fuera de casa. Crucemos los dedos para que no sea el primero aquí. No sé, tengo muchas ganas y tengo mucha confianza en que el Elche va a ser capaz de ganar este partido. Además tiene una importancia crucial. Pues el sábado a las 6 el Elche recibe al Numancia. El año del descenso de segunda a segunda B, con el Numancia empezó todo. Sí. Aquel domingo de... No, Sábado Santo. Las 4 de la tarde, si no me equivoco. Un 1-3 que nos clavó totalmente inesperado, porque el Elche venía a ganar el partido anterior contra el Sevilla Atlético, tuvo 2 semanas seguidas en casa, ganó al Sevilla Atlético 3-2, domingo de Ramos, y luego el sábado santo recibió al Numancia, parecía que si se ganaba ese partido se cerraba la permanencia. Nos metió 1-3 y a partir de ahí ya sabemos cómo acabó aquella historia, ¿no? Entonces, la famosa frase de Piqué de contigo empezó todo, esa que dijo. Vamos a ver si ahora con el Numancia, aquel año que fue tan fatídico, se convierte en lo contrario. Con el Numancia va a empezar todo, pero va a empezar todo para ir para allá. Ya nos vale porque con el Numancia se nos da fatal siempre. ¿Eh? Allí y aquí. Es que tú fíjate, es que lo recuerdo perfectamente. Yo recuerdo que la rueda de prensa previa de Toril, previa al partido contra el Numancia, sé que titulé: si ganamos, tenemos casi asegurada la permanencia. Uh-huh. Y luego pasó lo que pasó, porque además recuerdo que el Numancia venía sin delanteros. Correcto. Creo que llevaba, no sé si eran 2 meses sin marcar o sin ganar. O sea, creo que llevaba un gol en los dos últimos meses. Y aquí clavó 3. Y además que fue un partido en el que yo vi una dejadez en el Elche, pero tremenda. Y si no recuerdo mal, el gol del Elche lo hizo Malonga, me parece. Fue Malonga ese partido, ¿no? Es que hemos tenido a Malonga en el Elche. Bueno, el Barça ficha a Boateng porque nosotros no podemos tener a Malonga. Sí, es verdad. Pues es la verdad que el fichaje es del estilo. Es del estilo. Mm. Bueno, os quería preguntar muy rápido antes de marcharnos. ¿Os sorprendió el cambio de portero en la convocatoria? No es muy normal, ¿no? Bueno, es una. La semana pasada, cuando entró Francis, parecía que todos apostábamos que se iba a quedar Francis. Ahora parece que el que se va a quedar es José Juan. Yo, sinceramente, estoy contento con que el segundo portero sea José Juan de aquí a final de temporada, si finalmente se produce la salida de Francis, porque lo considero un portero más fiable. No sé, son sensaciones, me da más seguridad y luego, aparte, es un portero que es tuyo, que lo tienes aquí, que es tan propiedad, que no se va a ir los últimos partidos a la Copa de África con lo que eso puede suponer. Si nos quedamos con Francis y Edgar Badía tiene la mala suerte de lesionarse o alguna sanción en los últimos partidos y Francis no está, ya no tenemos ninguno de los dos porteros. Entonces, yo, eso es uno de los hechos por los que, sobre todo, me quedaría con José Juan. Además de que sería también normal cortarle menos el progreso a Francis, que tiene 20 años, y no sé cómo lo ves tú, Adrián. Yo creo que es sintomático de que quizás la semana pasada José Juan, de los dos porteros, parecía que iba a estar más cerca de marcharse, y ahora es Francis el que puede estar más cerca. Hay más condicionantes porque es un jugador cedido y quizás el Deportivo tampoco tiene interés en repescarle y buscarle otro destino, pero yo creo que entre los dos, para los intereses del Elche, creo que es más interesante que José Juan sea el portero suplente. O sea, que entiendes que José Juan es mejor portero que Francis. ¿O le puede dar más rendimiento, más seguridad? Creo que en el cómputo global de la temporada quizás Francis ha estado mejor, pero creo que por los condicionantes de jugador cedido y de veteranía y demás, creo que José Juan es más interesante que sea el portero suplente del Elche. Pues lo vamos a dejar. Adrián, el próximo lunes ojalá hablemos de una victoria contra el Numancia. Ojalá, ojalá. Gracias, Adrián. Gracias también a Jorge Ortega. Nosotros vamos a ir poniendo el punto final con esta tertulia de martes, día típico para las tertulias, pero también lo es el que el Elche juegue el lunes su partido de Liga. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Y os recuerdo que hoy, martes, tendremos A Todo Gol en Teleelche a partir de las 10 de la noche. ¡Hasta luego! El mundo está lleno de futbolistas. Están los callejeros, los que juegan al salir de clase, los que madrugan los findes y los que recogen balones de oro. Pero solo uno cree que el mejor partido es poder jugar contigo. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Nuevo Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Tienes tu T-Roc en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche y Torrevieja, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Premium Sport Café se renueva. Nueva decoración, nuevos terminales, nueva plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y vive la suerte. Tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años. Podrías tito, tito, tito, tito, tito. O podrías pam, tam, tam. O incluso podrías grabar un anuncio haciendo ruiditos. Cuando podrías hacerlo todo, necesitas tenerlo todo. Hazte con el nuevo Seat León Edition, más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color, sensor de parking trasero y mucho más por 13.990 euros. Es el momento de aprovechar este momento. Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor, Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.